el western americano. Y hoy vamos a recordar Río Conchos. Río Conchos es una película estadounidense del género western de 107 minutos de duración del año 1964, filmada en CinemaScope y Technicolor, producida por David Weisbach para la 20th Century Fox, dirigida por Gordon Douglas, sobre guión de Joseph Landon y Clay Hufbecker, basado en la novela Gunf of Río Conchos, del propio Clay Hufbecker, publicada en el año 1958, y de quien ya se habían adaptado dos novelas al cine para dos películas protagonizadas por John Wayne, Los Comancheros y Más Corazón que Odio. El destacado maestro Harry Goldsmith fue el autor de la música muy atractiva, y de la fotografía se encargó el reconocido fotógrafo Joseph McDonald. Fueron sus intérpretes Richard Boon, Stuart Whitman, Anthony Franciosa, Jim Brown, Edmond O'Brien, Rodolfo Acosta, Quende Warner, Vito Scotti, Warner Anderson, Barry Kelley, y sin ser acreditados participaron Timothy Carey, Robert Adler y Mickey Simpson. Cabe destacar que esta película fue el debut cinematográfico del exfutbolista Jim Brown. El exoficial del ejército confederado Jim Lassiter, que es personaje de Richard Boone, afecto a la bebida y racista, busca vengarse de los indios apache que masacraron a su familia, recuperando un fusil de repetición del ejército estadounidense de algunos apaches que ha matado. Como los apaches han demostrado ser formidables con menos armamento, esto da motivo de preocupación si logran equiparse con este tipo de armas. El ejército de los Estados Unidos arresta a Lassiter, pero luego le ofrece su libertad si dirige un singular grupo de exploración clandestina a México, integrado por el capitán Haven, que sería Stuart Whitman, y el sargento negro Franklin de Buffalo, que es Jim Brown, y un prisionero mexicano, traficante de poca monta, ladrón, mujeriego y vividor muy hábil con el cuchillo, Juan Luis Rodríguez, que interpreta Tony Franciosa, con la misión de recuperar ese cargamento de rifles de repetición del ejército que ha sido robado por un coronel confederado. Después de abrirse paso entre bandidos, mercenarios mexicanos y apaches, descubren que el coronel rebelde Terón Pardit, interpretado por Edmond O'Brien, ha establecido un nuevo cuartel confederado y está vendiendo dichas armas a los apaches, incluidos los que mataron a la familia de Lassiter durante la tremenda batalla que se lleva a cabo allí. Sally, que es Wendell Warner, una guerrera apache, le salva la vida a Lassiter, por lo que deja de lado su odio. Río Conchos se filmó en Professor Valley, Fisher Towers, Castle Valley, Arches y Dead Horse Point en Moab, todas localidades de Utah, aunque la mayor parte de la acción de la película tiene lugar en México. De todos los westerns con el nombre de Río Bravo, Río Lobo, Río Rojo, Río Seco, Río Conchos es probablemente, por el nombre del título, el más feo, porque carece de la expresividad de los otros, a pesar de que también existe geográficamente, y hay dos, uno en Texas y el otro en el estado mexicano de Chihuahua, y es el principal afluente del Río Bravo. El hecho es porque pareciera que nos suena a western, pero Río Conchos es un notable relato del oeste y significativo porque constituye un punto de inflexión en la historia del género. Se diría de transición, desde el ocaso del western clásico hasta el nacimiento del western spaghetti, y sin lugar a dudas, es un western con cualidades propias que se inserta entre sus antecesoras, bien narrado, bien fotografiado y bien resuelto, que llama la atención por la violencia que se impregna al relato, cuya trama introduce la cuestión del racismo. El Technicolor tiene su gancho, pero también lo tiene la historia de odio y venganza, sobre todo de parte de aquellos que no se resignaron a reconocer que el general Lee se rindió ante el general Grant en Appomattox, culminando la guerra civil. Gordon Douglas dirige con mano profesional, sorprendiendo a los espectadores con un western que contiene gran acción, con algunas escenas que impactan, como la profanación de un entierro apache y el hecho de revivir heridas de la llamada Guerra de Secesión, hasta un desenlace que soluciona los interrogantes desarrollados a lo largo del relato, donde se entremezclan mercenarios mexicanos y donde no faltaron los apaches, que arrastran a los confederados hasta la apocalíptica escena en la que la mansión en construcción del general Pardee cae pasto de las llamas. Río Conchos realmente es una muy buena película. Se estrenó en los Estados Unidos el 28 de octubre de 1964 y en mayo del año 1965 se estrenó en la Argentina. Y esto fue el Western Americano, comentando hoy este clásico género con la película Río Conchos.